Bueno, importantísimo, más en la zona, más después de la batalla que ha dado el cooperativismo de servicios públicos en Carlos Paz. Quizá Frisa decía en la inauguración el golpe que recibió la COPI, pero hay que decir que es la contraposición en dos grandes temas que resolver la sociedad: el problema del agua y el problema de qué tipo de economía desarrollamos. El municipio de Carlos Paz eligió por el individualismo, por la exclusión, por el agua como negocio, los servicios públicos como negocio, y la COPI, el mutualismo, las cooperativas, todos siguen eligiendo el camino de brindar servicios para sus socios. Así que este acto es un acto de reafirmación, es de inauguración, pero en realidad también es un llamado de esperanza, porque en el país, vos sabés, yo como diputado nacional, estamos tratando temas que justamente van abocados a si nos ponemos en el tratamiento del ambiente, en construir desarrollo con trabajo genuino, y esto es lo que está haciendo la cooperativa y el mutualismo. El hecho de que se sigue, que la herramienta siga siendo, ¿no?, la economía social, ¿qué valoración podés hacer de eso, ¿no?, de que se siga articulando? Es fundamental. Primero, porque la economía social habla de la participación, y quizá los sectores más retrógrados de la política, de la economía, lo que quieren impulsar es el individualismo, el sálvese quien pueda. Y este es el contramensaje, sobre todo también para los jóvenes, donde los jóvenes, las mujeres, hoy vemos que en la farmacia tenemos un frente de batalla de mujeres, porque el cooperativismo, el mutualismo también es tomar la cuestión de género, no solamente en el discurso, sino de incorporándolo efectivamente a esta propuesta. Y yo creo que es una batalla. Y el gobierno nacional, la situación económica, por ejemplo, la inflación, va a tener también en la economía social uno de los pilares para poder combatirla, porque decimos pluricausal, la inflación la reconoce el FMI, y si la reconocemos internamente es reconocer que hay grupos monopólicos que forman precios, hay grupos de intereses comercializadores que solo le interesa su lucro, y la economía social pone el servicio y que llegue, por ejemplo, lo esencial, los alimentos, a un costo adecuado a todos los argentinos y argentinas. Fíjate la batalla que está en curso, y por eso esto que parece un acto chiquito en el sentido que es para la localidad, es importantísimo, porque está diciendo también que el mutualismo, el cooperativismo, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, las pymes, los pequeños productores, los cooperativistas en el campo juegan un rol esencial, y el gobierno lo tiene que advertir, no solamente con leyes simbólicas, sino con accionar concreto, porque son parte de la solución, no del problema.